¿cómo estás acá? Estamos de la marcha de Mendoza, está a punto de arrancar. Cortito, está re apurado, lo tenemos acá en Nazareno Bravo de Hijos, y preguntarle, bueno, ¿qué expectativa tenemos para la marcha hoy? Hola, bueno, que sea un día en las que las calles se llenen de memoria. Estamos convocando a todas las personas a participar de estos actos. Y bueno, es un tema muy especial y de mucha resistencia, pero además, bueno, en un contexto político actual que invita también a reafirmar el compromiso con la memoria y redoblar esfuerzos para lo que viene. Bueno, ahí está, lo agarramos justo, se tenía que ir, estar en medio de la organización porque está a punto de arrancar la marcha hasta Mendoza. ¿Dónde está? Acá hay dos marchas. Si bien el punto de concentración inicial es el mismo, los organismos de derechos humanos van a marchar por calle San Martín hacia el sur, y la izquierda, los partidos de la izquierda, si bien se han concentrado, van a marchar hacia otro lado, hacia la legislatura. El destino final de los organismos va a ser el D2, el ex D2, antiguo centro con destino de detención, y actualmente sitio de la memoria, que todavía estamos esperando para que el gobierno de la provincia se haga cargo del lugar, ponga el presupuesto que tenga que poner, y además un paréntesis para el gobierno de la provincia, que todavía no nombre director de derechos humanos. Además de bajar el rango de Secretaría de Derechos Humanos al de dirección, no ha nombrado director. La cantidad de gente que sigue llegando hasta ahora es muchísima. Podríamos estar hablando de unos cuantos miles. Hasta ahora podemos calcular que la sumatoria de gente se ha juntado acá en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza ronda las 5.000 personas. Podríamos estar hablando de esa cifra. ¿Me escucharon bien, compañeros? Perfecto, Tato, gracias, che, por el informe desde ahí. Se escuchó fuerte y claro desde Mendoza. Te mandamos un abrazo grande y cualquier cosa volvemos a tomar contacto. Estamos acá para cualquier cosa que necesiten, compañeros. Un abrazo para todo el país. La madre del verdadero justicia, no olvidamos, no perdonamos.